Buenas noches, empezamos esta polución sonora aquí en la Casa de la Cultura. Esperamos que nos estén escuchando desde el otro lado de los micrófonos. Un saludo a toda la gente que nos sigue ya en las redes sociales y ya algún tiempo este espacio que es para la música independiente de acá de la ciudad de Quito y del Ecuador. Esta noche especial de Pum, así que comenzamos embalados con algo de Pum más electrónico, ¿no? Este es Runka, nos acompaña sonando ahí de fondo. Vamos a esta noche a tener un acústico tributo al Pum. Gracias al Diego Tamayo y su ñaño, así que nos van a acompañar esta noche, así que póngale oído aquí en la Casa de la Cultura, y si quiere llamarnos acá al 2220-966, las llamadas en vivo para que nos comentes y también nos hagas sugerencias de la música que quieras escuchar hoy. Buenas noches a toda la gente, empezamos esta polución sonora. ¡Buah! Hola, buenas noches, esto se llama Polución Sonora, esperamos que lo estén disfrutando y bueno, este es un preámbulo de todo lo que tendremos de esta noche. Es un tributo al punk, un acústico, así que las guitarras se están preparando, mientras tanto nosotros seguimos escuchando. Esto viene desde Perú, Los Saicos, Fugitivo del Alcatraz. Del tiempo me voy dando cuenta que algo anda. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y ahora sí empezamos lo que les habíamos anunciado entre semana. Esta noche tenemos un tributo al punk, un acústico, porque en algún momento este programa hace un año casi se llamaba Vivo Punk y nos dedicábamos a la difusión de la música punk. Entonces llegó un momento en el que dijimos, hagamos algo más, un poquito más amplio. Y por eso simplemente le cambiamos el nombre, pero en todo caso nos sigue gustando de todo un poco y por eso nos gusta el punk. Esta noche nos acompañan el Christopher y el Diego en un tributo al punk. Hola amigos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Estamos bien preparados para hacer música? Siempre. Sí. O sea, pana, verán que salió de una improvisación. ¿Ya? Porque no sé, sabíamos con este tema siempre tocamos. Uh-huh. Y ya hablé con el mono y dijimos, es como que más un hobby que tengo con mi brother, así, porque no puedes dejar la música por más que quieras, ¿no? Ajá. O sea, bueno, nunca se quiere, ¿no? Claro. No quiero. No, hay cosas que ya toca hacer, entonces como que te alejas un poco, pero igual no se puede, loco. Ajá. Y bueno, aquí vamos. Entonces digamos que esto es parte de un sentir, así. Claro. De lo que va saliendo espontáneamente. Y vamos a ver qué sale. Ojalá les guste y pilas que es un improvisado con mi bro. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Todos son covers por si acaso, ¿no? Ah, ya, sí, pero por si acaso. Si es que quieren sugerencias, tocará a ver porque ensayamos algunas, ¿no? En todo caso, llame nomás al 2220-966. 2220-966. Este programa suena en México. Le mandamos saludos a la gente de México que esta semana estuvieron acá. Dijeron, chévere, que ya les mandamos los programas. ¿Qué? Vamos a regalar un compilado Vivo Punk, dice. ¿Ya? Ya, listo. Vamos a regalar un compilado Vivo Punk a las llamadas en interno. Ya. Entonces, a las llamadas en interno vamos a regalar un compilado Vivo Punk. Si usted quiere llevarse eso, el 2220-966, estamos ahí al aire. Bacán. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y empezamos con algo de música, ¿les parece, amigos? De una vez, así. Sí, dale. Con esto que es tan sentido y tan espontáneo, un tributo acústico al punk. Y empezamos con algo de... A ustedes les compete, maestros. Algo del último que cierre. ¿Qué será? A ver, háganlo. Ojalá reconozcan la canción si les gusta, ya. Háganle. Thank you. sus coches y mis entrañas limpiar de tantísimos reproches. Esto, el último que cierra, qué bacán, qué chévere. Tiene otro aire el tocar así en acústico, ¿no? Porque ya en escenario con toda la banda y todo es como que otra energía. Sí. Con el pogo y los escupitajos y todo sucediendo ahí. Es otra energía, evidentemente, pero esto también está chévere porque, como dice el Diego, resulta más espontáneo. Es como lo que se ensaya así cuando te encuentras con las panas, más o menos, ¿no? Como lo que ensayábamos en Micaleta, ¿te acuerdas? Claro, fue después de alguna fiesta que organizamos. Y siempre sale como que, o sea, es un sentimiento así medio especial entre los brothers. Voy a amanecerse en los parques, no sé, full huevadas que se hacen con la guitarra, loco. Claro. O sea, y no sé, la música te une full, pana. Y como vos dices, tocar acústicamente es full más otro vuelo, loco. ¿Qué recuerdan de este momento de la canción? ¿En qué momento estaban cuando la escucharon por primera vez? Cuando estábamos hechos verga en el concierto del último que cierra, pues en el Quito Rey. ¿Ya? Ah, claro, el último que cierra, ¿hace cuánto fue? 2 años más o menos. Hace 2 años más o menos, sí. Bueno, yo me acuerdo de esta canción, unas épocas malditas, que se han de acordar del acuario Caicedo, los panas que cachan. Ah, y, ¿ya? Bueno, ahí escuchaba full, porque me identificaba full con la letra, las notas. Ajá. Y ya, son cosas que se te quedan, loco. O sea, ponte, el repertorio, ya te digo, armamos con canciones improvisadas, pero es como que más lo que, como que hemos cachado los dos durante el tiempo, cacho. Que este man me empezó como que a seguir los pasos, pero sin querer, loco. Nunca le he influenciado a mi brother ni nada, loco, ya. Creo que el punk le atrapó y arrecho, loco. ¿Qué es sentir el punk para ustedes? Pana, ya es, o sea, lo que te pasa siempre, día a día, loco. O sea, No es como que ya, hijo de puta, soy punk y me paro la cresta, las gotitas. Eso ya como que quedó en la nota de la música, loco. Del sentir el movimiento y eso. Pero, perdón por las malas palabras. Pero es más como que ya estamos tanto tiempo acá que... Bueno, o sea, no es tanto el tiempo, loco, sino es tanto ya sentirle esto que ya es como que te identificas demasiado y ya ni siquiera se te viene a la mente pensar, ay, soy punk y eso. O sea, ya es como que solo vives y amas del punk, loco. Ya está en la piel, puedes decir. Es como que es una forma de vivir, pana. Está tatuado. Ya otra cosa, loco. Está tatuado. Y va tatuado en la piel. Esa es la actitud, eso tenemos para esta noche. Parte de lo que sucede dentro de lo que llamamos la cultura punk y dentro de lo que seguimos intentando descifrar qué es la cultura. Eso es lo que nos vamos encontrando en todo el universo de la música que sucede aquí en la ciudad. Es parte del lenguajes, jergas, movimientos, sentires, sonidos, aquí en la producción sonora. Esperamos que les esté gustando. Esto es parte de la cultura, esto es parte del punk. ¿Les parece si hacemos algo más de música? Sí. ¿Ya? Esa es. A ver, ya empezamos con algo del último que cierre. Esa canción, qué bestia. En realidad sí, a mí me recuerda un montón de cosas. Porque la música te va marcando momentos, ¿no? Hay canciones que te marcan full momento y se te van quedando en la mente, así. Las vuelves a escuchar y te vuelves a encontrar con esos momentos. Bueno, ¿qué tenemos? Espérame un ratito, quiero echar algo. Entonces aprovecho y les mando saludos, principalmente a mi novia, que es la que me inspira a tatuar, a dibujar, a tocar, a todo, loco. ¿Eh? Y eso es bacán, loco. Es como que tienes ese sentimiento con el brother también, por eso es como que seguimos, cacha, no te acholas, por no decirte huevas, a hacer cosas porque sientes algo, cacha. O sea, hay por gente que es como que crece y se queda cerrada en la adultez, loco. Como que se vuelven serios, pana, y cosas así, loco. Entonces ponte uno, no se deja caer en eso, loco. Porque siempre estás sintiendo la nota y es lo bacán de la música, del punk. Siempre vas creando nuevas cosas, sobre todo. Ese crear también es esto que está sucediendo esta noche, al hacer música así tan improvisada y tan sentida. ¿Tenemos ya algo? Sí, bueno, Fulgente se identifica con este, es en inglés, de los Ramoncitos. ¿Ve? Primera banda que empezó a escuchar, creo que la mayoría de Fulgente se identifica con esto. Fue en negarle mil veces, pero todo el mundo ha oído Ramones y es bacán. Vamos ahí, esto es Polución Sonora, el tributo acústico. Seguimos románticos. Dale. Eso no le conmovió, yo ya no sé qué le puede conmover a la gente detrás de los micrófonos. Esos son los sonidos detrás de los sonidos. ¿Qué recuerdas? Sí, o sea, te recuerda toda tu época de colegio. Así, qué bestia, qué bacán así sentir eso. Bacán, gracias por su sonido, amigos. Y sigámosle ahí haciendo esta polución, esta mezcla de sonidos. Vamos con algo de música por interno. Regresamos sí, acá verá, a polución. Verá, lo que vamos a escuchar a continuación, decíamos al inicio que esto suena en México. Así que le mandamos saludos a toda la gente de México. Allá le hacen durazo al punk. Y al pulque. Y al pulque. También al pulque. Al Eduardo le mandamos saludos. Que dijo, saludos al Eduardo. Que dijo que hay foto. El pulque. ¿Y qué más era? Y el tequila. El tequila. Entonces, vamos a ver en algún momento. Ojalá nos encontremos con el Eduardo allá en México para probar el pulque. En todo caso, veamos qué sucede y ojalá les guste a la gente desde Guadalajara esto del punk que está sucediendo desde acá. Todo el mundo ha de haber escuchado Ramones allá también, me imagino. Vamos a ver qué nos tienen preparado después. ¿Qué nos tiene preparado, Diego, así como adelantos del repertorio que escogieron? Como les dije, panas, son canciones que son, o sea, nos han marcado así más que tú, de las bandas como que más nos gustan. Y ponte dentro de eso está su versión, Cicatriz, Misfits. Ya, vamos a seguir con Simón. Es especialazo. Ay, ¿y será que hay algo de ilegales, güey? Si es que quiere. Ve, ahí está. Vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar desde cabinas una canción que se llama Punk Suicida. Es de una banda que se llama Síndrome, que se va a presentar el 20 de junio. A cierto, pilas, que todavía hay entradas disponibles en la 6 de diciembre y Gaspar de Villarreal, el edificio Parque Real, sí, local 42. En Cumba York. Ahí pueden elegir solo una porque no hay nada. En Insight Tattoo encuentran las entradas a Síndrome el 20 de junio, así que ya saben, esto es lo que va a suceder el 20 de junio. Si ustedes quieren ir, bacán, vayan y disfruten de la música. Punk Suicida se llama esto. Desde México suena Síndrome. Vale. Revolución, revolución, revolución, revolución. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra y vete a la tocada. Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida. ¡Oh! Hoy es el gran día, agarra tu chamarra y párate los pelos. Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida. Hoy es el gran día, agarra tu chamarra y párate los pelos. Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida. ¡Oh! lo que está sucediendo esta noche podrán escucharlo el día lunes a través de ultramotora.com a partir de las 10:30 de la noche, así que este día es lunes y pueden escucharlo también. De ahí nos vamos de largo, así como hasta las 12:30, así de música. Ajá, sí, nos vamos de largo sonando algo más de música. Y también pueden escuchar lo que está sucediendo esta noche. Ojalá les esté gustando. Tenemos un tributo al punk acústico con el Christopher y el Diego. Está chévere, amigos, porque está saliendo como que muy fluido, muy bacán, ¿no es cierto? De la nada. De la nada. Y del todo. Y del todo. Por cierto, en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Ahí estuvimos escuchando hace un rato algo de Síndrome y también algo de Soluca Punk. De lujo. Diego, has estado vos en algunas bandas, ¿no es cierto? No, dos nomás. ¿En cuál nomás? Pincho de Rata, que está en stand-by, por ahí seguimos. Hay que putearnos un poquito entre los panas. Ya. Para ver si volvemos. Álvaro, no escribirás a insultar. También te quiero. Y bueno, en Los Parásitos yo me abrí. Yeah. O sea, la banda igual estaba como que frenada un poquito, pero yo me abrí porque no me daba el tiempo para trabajar. Uh-huh. Ahorita, como la mayoría saben, yo tatúo. Uh-huh. Entonces no podía, loco, y me tocó abrirme ahí. Pero ojalá algún rato, si se da el chance, sería bacán, loco. Porque ya te digo, si es por extrañar la música mismo, es que les dije de una así al claro. Que no puedes dejar. El venir a hacer música. ¿Cuál es esa sensación de que se tiene de el escenario hacia estar aquí en la cabina? ¿Sí? Es que ponte... Vos, es que más que nada eso ya sería como que algo más personal. Vos cachas de la nota entre panas. Uh-huh. Ponte con vos y el mono, yo sí les dije full veces para hacerles de hace rato, ¿te acuerdas? Era como que un bailo, sí. No. Porque yo cacho que sí ha venido gente antes de hacer así como que de la nada música o venir a conversar, así a cachar. Así es. Y a ver a los panas, ahí sale algo bacán, loco. Y bueno, así sería. Qué bacán. Se siente, es diferente porque en el escenario es como que te preparas, igual los toques son full bacanes, pero más como que en otra nota, que más del vuelo así de tocar y la gente. Y, uh-huh. Entonces, aquí es como que un poquito más, como vos dices, fluido, así. Qué bacán, eso es lo que está sucediendo esta noche. Preguntaba hace un rato si teníamos algo de ilegales, porque el Christopher tiene tatuado algo de ilegales. Cuéntanos algo de ese tatuaje, Christopher. Es un tatuaje que me hice porque, o sea, la verdad me quería hacer desde hace bastante tiempo este tatuaje. Es es Jorge Ilegal, el afiche de la última gira. ¿Ya? Que este verga no me llevó, por la verdad, palabra. ¿Ya? ¿Por qué Jorge Ilegal? Porque prácticamente he crecido escuchando Ilegales. A mi mamá le gusta bastante Ilegales. ¿Ya? Son unos musicazos. Cierto, saludos a mi mamá. Cierto. Te amo, madre. Hola, Mari, ¿cómo estás? Eso está interesante. A tu mami le gusta mucho Ilegales. Claro, ella estuvo en el primer concierto de Ilegales acá en La Chorrera. ¡Ve! ¡Ve a eso! Claro. Pues allá dicen que se ha presentado también Soda Stereo. Claro, y Hombres G. Ahí mismo estuvo. Algunas bandas dicen que se ha presentado ahí. Interesante ese espacio de La Chorrera. Imagínate revivir ese espacio de conciertos de La Chorrera. Sería elegantazo y traerle a Soda Stereo, bueno, es complicado. Ya. Traerle a... Está muy recargado, será tía, hasta que desconecte. Claro. Veamos. Con la batería más del 100. Veamos qué sucede con Gustavo Cerati. Seguimos escuchando más de música. ¿Les parece si hacemos algo más aquí en vivo? Claro. A ver. Bueno, está un tributín a los Misfits ahí. Vamos ahí. Una de las más berreadines, pero bacanas. Ahorita sí le quiero dedicar a mi novia y decirle que le amo mucho. Vamos ahí. Y ya. Misfits, esto es tributo acústico al punk en Polución Sonora. Dig Up For Bones. Versión acústica, por si acaso, ¿no? Ojalá les guste. Thank you.

20 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. Secretos del Yasuní, de Carlos Andrés Vera, de Ecuador. Varios expertos rebaten la tesis oficial del gobierno ecuatoriano con respecto a la no presencia de pueblos no contactados en el bloque petrolero ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Cuestionamiento de la ideología que privilegia el extractivismo sobre el derecho de estos pueblos a su territorio. Martes 27 de mayo, 16 horas. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada general $3 y $1.50 estudiantes y personas de la tercera edad. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Una pieza titulada Enamorado de la Moda Juvenil en Mi Mayor, interpretada por Eyaculación Postmortem y el coro de la Orquesta Sinfónica de Normandía. Lo que escuchamos desde Eyaculación Postmortem, Enamorado de la Moda Juvenil, la música que sucedía en esos tiempos y que hasta ahora nos hace vibrar y mover el cuerpo. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos hace sentir también, y eso es otra forma de hacer cultura y otra forma de hacer música también, dentro de toda la variada simbología y no sé, representaciones que hay dentro de lo cultural. También es, esta es una muestra más de todo lo que sucede ahí. Nos acompañan esta noche parte de la gente que hemos ido encontrando en la vida, de dos amigos que son ya conocidos de hace algún tiempo. Yo me acuerdo del Christopher, que incluso les tomé una foto en Molotov. Cuando este man era chamito. Ajá, pero hace full años, así no que... No menos, hasta gordito sale. En ese entonces les tomé esa foto. Y lo bonito de eso, de recordar, es que ha pasado mucho tiempo, pero sin embargo seguimos aquí, seguimos compartiendo sobre todo esto de la música que hasta ahora nos une y nos mueve. Como vos decías, es un lenguaje universal también, pues. Que esta noche teníamos un tributo acústico al punk, y eso es lo que está sucediendo esta noche. De alguna forma, lo que estamos recreando es lo que sucede cuando te encuentras con los panas, ¿no? Claro. Puede ser algo así. Exactamente, es los panas, mi brother es mi pan igual. Uh-huh. Entonces, vuelvo de mono al... Igual la gente que está escuchando también, ojalá los panas estén oyendo, sería del puto de... Sería bacán. No les sancionarán a los panas, ya hablamos de eso. ¿Sabes? Sí, ojalá estén oyendo. Y... qué bacán. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en el 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contactos. El amigo Castillo dijo que iba a regalar un compilado del Vivo Punk. Yo no sé qué va a poner en ese compilado. Acústicos va a poner, incluyendo el de esta noche. Y ya. Que se acerque a cantar, dígale. Ya, acércate a cantar, mi bro. Le solicitan en el escenario. Entonces, porque claro, una vez sobresalto va a venir a cantar. Es que el señor Castillo tiene un pasado tan punquero, si ustedes supieran. A la gente de México contarle del señor Castillo sería fascinante, pues. Conocido en el bajo mundo como el Delicious. El Delicious. Claro, le dice. Vea eso. El pasado oscuro del señor Castillo. En todo caso, él también, después de toda esa historia, sigue aquí en los micrófonos. Y eso también es lo bacán. Seguimos compartiendo música. Entonces, en las redes sociales está presto el señor Castillo. Vendrá a cantar. Porque tenemos algo de qué tenemos ahora, amigo. Algo de escorbuto, robo y violencia. ¡Ele! ¡Vamos! Entonces, esto es algo que nos mueve a un montón de gente, escorbuto. Si usted no escuchó escorbuto alguna vez, no sé. No escuchó escorbuto. No escuchó escorbuto, entonces. Esto es rock y violencia, polución sonora, tributo acústico al tal. Date, date. Dale, vamos. A ver. Tantísimos hijos de Rock y violencia. Su cuerpo inerte, sin vida aparente. Rock y violencia. Están inscritas estas palabras. Rock y violencia. Rock y violencia. Ahí estuvo. Una versión acústica de Rock y violencia. Si usted a los años calándose receta yo. Se está revolcando, loco. Si usted se pregunta qué música les mueve a esos chicos que andan con las crestas y así como con el cabello, con el cabello parado, el cabello de colores, eso es lo que les mueve. Eso es la gente que escucha la música punk, eso es lo que les gusta a la gente también que transita en las calles a su vecino al lado que le ve medio extravagante. Eso es lo que hay detrás de esos símbolos. Ojalá les esté gustando lo que está sucediendo en Polución Sonora. ¡Qué bacán! Rock y violencia. ¡Escorbuto! ¿Qué pueden decir de escorbuto? ¿Qué podemos decir de escorbuto, loco? Rock y violencia. No sé, para mí es una de las bandas con más actitud, loco. Uh-huh. Más vida, se podría decir, ¿no? Yeah. Como que los manes se enfocaron en vivir, lo que vivir, y tenían esa realidad cruda, y con la música se desahogaban tanto que los manes te hacen sentir lo que ellos vivieron, lo, uh-huh. Porque no es que yo me identifico con tal canción, porque de ley me pasó eso, depende, ¿no? Si es que te ha pasado, ¿no? Pero Scorbuto te hace sentirlo, como así no te haya pasado la situación más podrida y densa, yo creo que escuchando. Te sientes. O que sientes de algo tan denso, loco. Qué bacán. Qué buena banda que es esa, loco. Demasiado. Buena banda, Scorbuto. Vea, dése la oportunidad. Si usted tiene ahí, por ejemplo, las mamás siempre tienen los acetatos así guardados. Vea, búsquese por ahí, ha de ver algún acetato de Scorbuto. Entre Julio Jaramillo y... Claro. De los Psychos. De los Psychos, imagínense eso. ¿1900 qué? 68. 1968 en Perú. Qué extraño que es eso. Esas cosas que van sucediendo y van marcando también lo que decíamos. Van marcando épocas, ¿no? De parte de la música. Seguimos escuchando, esto se llama Polución Sonora. Si ustedes quieren comunicarse al 2220966, o si no, en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página, o como Polu Sonora el perfil. Así nos encuentran. Esto que está sucediendo esta noche es un tributo acústico al punk. Ojalá les esté gustando. ¿Les parece si vamos desde cabinas o ustedes, amigos? Ustedes decidan. Nos tomamos una pausita. No, quieren unita más y nos vamos a la pausa. Ya, a ver, unita más y de ahí vamos a la pausa. Otra de Ramones de las buenas. Vamos ahí, tributo acústico al punk. Para recargar. Vivo punk. Ojalá cachen ahí. Y que les guste. Dale. Baby, baby, make me local. Baby, Suena la música del No Futuro en Polución Sonora 1977, Los Ramones. Ya es bastante tiempo, ¿no? Bastantes años realmente lo que han pasado de la música de Los Ramones. De las cretas que yo vi. De las cretas, muchos años han pasado. ¡Qué bacán! Eso es lo que sucede, digamos, detrás de toda esa simbología que encierra el punk. ¿Ustedes creen que en realidad el punk tiene un arquetipo? Que tiene un arquetipo que uno tiene que tener cresta y no sé qué para no. ser punk o no, ¿qué es no, eso? Definitivamente ¿qué es eso no, de punk? Sí, o sea, ya como te dije, loco, es ya la vida de uno, pan. Si vos ya le sientes, ya no necesitas como que tratar de decirle al resto de vean, me soy punk. Uh-huh. No tienes que estar ahí, o sea, si te gusta la cresta, sí puedes, y te da la gana de uno, loco, pero no creo que sea como que requisito, loco. Claro. O sea, no, el punk no es algo en lo que te metes con requisitos o haciendo méritos. Pues solo lo sientes, loco, ya. Entonces, no creo, loco. Como alguna vez vi en un documental de Kid, un pana dice, la locura está en la cabeza de uno, loco. Entonces, donde quiera que te encuentres, así estés internado, por último, igual siempre vas a llevar la locura en la cabeza. Sí, ya, pues, bueno, eso. Y a veces no necesitas como un arquetipo o un personaje construido como para expresar los sentires que tienes dentro guardados de muchas formas, ¿no? Exacto, lo que la cosa es gritar lo que te dé la gana. Yo creo que en todo caso, en algún punto lo que encuentra a todos es la música, porque ahí sí, de alguna forma es como que a tu manera, I did it my way. A tu manera puedes expresar lo que tú sientes, ¿no? En la forma en la que quieras, en la manera en la que quieras y para quien quieras. Eso creo que es lo bonito también de hacer música y de encontrarnos en esa forma de hacer cultura. ¿Les parece si ahora sí vamos a hacer una pausita y volvemos como para de seguir en esto? ¿Todavía qué tenemos preparado? Faltan algunas ya. Ahí venimos con su versión tal vez. Ve, su versión X, porque la gente quiere que venga su versión X. Sí, ojalá, pan, ojalá. Y ya viene Síndrome y va a venir Extremo Duro de una vez que venga su versión X. Ya, de una vez, ¿no es cierto? Ya, que se vengan de una vez ya. Así que este es un pedido a la gente de su versión X. Por favor. A ver, si nos están escuchando allá en España, les pedimos que vengan acá a Ecuador su versión X. Les esperamos y ya más adelante van a ver lo que estamos haciendo como para esperarles acá. Esto es Polución Sonora, suena en México y suena el lunes en ultramotora.com. Vamos a escuchar, amigo, desde cabinas, pongamos, a ver, ¿qué será que escuchamos? A usted le dejo la opción, amigo. Esa es, vamos a escuchar algo de Parálisis Permanente, de una vez, esa es. Okay. Porque la gente también quiere poguear, sí, queremos que venga síndrome. Queremos que venga síndrome del, queremos que venga síndrome, queremos que venga subversión, queremos que venga extremo duro. Y queremos que venga todo, todo de una vez. Queremos que resucite Yosu, que venga Escorbuto, que vengan todo el mundo, porque la gente quiere poguear. Marcha para encontrar las esferas de dragón, claro, y revivir a Yosu. Y revivir a Yosu. Seguimos en esta polución sonora. Este es un tributo acústico al punk, lo que escuchamos esta noche en compañía del Christopher y del Diego. Ellos son dos hermanos que se encuentran en la música y que les gusta básicamente eso, ¿no? Hacer música y compartirla con la gente que quiere escucharla. Si usted se quiere dar la oportunidad de escuchar, ¿qué mismo es eso del punk? Es una pequeña muestra de toda esa, ese mundo, de todo ese sentir que nos hablaba el Diego, que es del punk. Seguimos esta noche compartiendo eso. Se pueden comunicar con nosotros, tenemos un compilado en el 2220-966, 2220-966. Es un compilado que tenemos para esta noche, para regalarles. Usted dijo que ofreció eso. Tenemos completo con acústicos. ¿Ve? Y digamos, si es que se gana alguien de México, ¿qué hacemos? Ahí le mandamos de ahí. Vía serviente. WeTransfer. Ah, no, por WeTransfer, claro. Le mandamos los tracks. Ahí está. Son entonces canciones que nos han compartido las bandas de Vivo Punk. También canciones que hemos estado tocando en la calle con las bandas también que nos hemos encontrado. Y en la Cuero Caicedo también tenemos algunas canciones. Esperamos encontrarlas. Sí. Bacán, eso es lo que tenemos, hemos tenemos parásitos. Qué bacán, qué chévere compartir el todo de la música. Amigos, tenemos más música. Islas. Vamos a ver qué tenemos ahora. ¿Qué hemos tenido algunas bandas esta que es más del Chris? A ver, sorpréndeme. Que a ver Chris, qué nos tienes para esta noche. Esto dijiste, yo escojo, digamos. Simón, es una súper buena canción de una bandaza a la polla. Ya. Se llama La Solución Final. Vamos ahí. Echarlos fuera. Fuera. Como la mierda que podrías pisar mientras te llenas la boca con la solidaridad. La solución es una cámara de gas. A los de siempre a controlar, que no quede un mendigo sin democratizar, porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad, oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. Es una cámara de gas. Solo falta un detalle, ¿quién tendría que entrar? La solución es una cámara de gas. Con los políticos. Con los políticos adentro. Y la solución. Esa es la solución. Eso es algo de La Polla Records, después conocidos como La Polla nada más. Desde España sonaba La Solución. Qué bacán. Vean, no importa cómo suene, la cosa es que nos una la música y les mueva y les recuerde cosas. Les dije de improvisadín. Yo cuando tocaban esto no me acordaba haber escuchado esta canción hace mucho tiempo. Claro, y me acuerdo un concierto en Toctiuco. Allá en no sé cuántos años del Punguera, pero subimos hasta Toctiuco a poguear. Y la gente entró y se sacó, vea, Se sacó la chompa, amigo. Claro que fue sí. Como hoy es el gran día y vamos a Toctiuco. Fue demente. Vamos de Toctiuco. Fue demente ese concierto, qué bacán. En Calderón también recuerdo otro concierto así como. Vea, hemos ido hasta Machachi con el Punga, amigo. Saludos a la gente de Machachi. A los chavicos. Ojalá qué podamos. Buena banda, ¿Bandota, sí o qué? Es una muy buena banda, los chavicos. Saludos para el Juan Pablo, creo que se llama, ¿no? Ismael. Bueno, saludos a todos los chavicos, ojalá te vean. A la abuela chavica. Conocimos pues la casa, pues. Claro. Fue el concierto, uno de estos. Ahí fue cuando tocaron los Psicóticos también. Tocaron los Psicóticos, el Nico se iba para Miami. Para Miami, en Val. No. Miami. Puta, no mentira. Sigamos escuchando algo más de música. Si usted quiere comunicarse con nosotros, del 22-29-66. Este programa va a sonar el día lunes, amigos. Así que, ¿qué tendrían que decirle a la gente de lunes, a la gente del futuro? ¿De cuál lunes? De este lunes, de hoy lunes. No, hoy es lunes. En serio, hoy es lunes. No me crees que hoy es lunes. Ya vas a ver que en serio es lunes. Ya, vamos a ver que en serio es lunes. Esto que está sucediendo esta noche en lunes. Dicen que tocamos el himno nacional. No es por eso. Ya vas a ver por qué es lunes. En todo caso, hoy es lunes y ojalá lo estén disfrutando. Y allá en México, en cambio, es martes y sábado. Así nos vamos a... Es que hacemos saltos cuánticos. Por eso es que podemos escucharnos en diferentes días. Seguimos escuchando algo. ¿Les parece si hacemos algo más en vivo? Dice que quieren reivindicarse. Ahora me permiten elegir a mí. O ya tiene elegida la canción. ¿Cuál querías tú? Algo de ilegales. Puede ser. Sí. ¿Qué puede ser? Ya. Desde el infierno. Venimos desde el infierno. A ver, vamos con. A ver si me. Vamos ahí. Esto es de ilegales. Acústico tributo al punk en Polución Sonora. Thank you. pálida y triste, vende anfetaminas. Mis amigos hombres del norte luchan en las calles. ¿Qué les empujará? No viven solo esperar, van agotados de esperar. Agotados de esperar, sí. Agotados de esperar, sí. Agotados de esperar en ti. Agotados de esperar en ti. Agotados de esperar en ti. Agotados de esperar en ti. Agotados de esperar el fin. Tributo acústico al punk. ¡Qué bacán! ¡Ahí fue! A los tiempos, ya mismo se acaba el tiempo. ¿Les parece si en lugar de mandar música desde allá? Porque igual seguimos. El lunes ya sonamos de largo. Seguimos poniendo ahí más música. Entonces seguimos con ahorita. Una que les da a de recordar full note de ustedes. A ver, sorpréndanos, maestro. Yo me acuerdo clarito. Sí, espérate, cambio de guitarra. Ah, ya, cambio de guitarra. ¿Dónde está el amigo Fercho? ¿Alguien sabe si está bien el amigo Fercho? Está amaneciendo. Ah, ya. Vamos ahí. Esto la es versión acústica, una de las bandas más bacanes del mundo. Que no hay como decir malas palabras. Hijo de punks. La mal hijo de punks. A la muerte, porque las dos aliadas son. Yo me siento más dichoso cuando dentro de mí tú estás. Te alimentas con mi sangre día a día. Pero en todo caso, despedimos de esta parte del programa. Ha sido un placer haber compartido y haber recordado muchos escenarios del punk. Qué bacán, nos recordaron muchas muchas anécdotas en las calles, muchas anécdotas en conciertos y sobre todo con la gente, con el haber encontrado amigos como ustedes. No sé si puede buscarle en interno recuerdos intocables. Ahí sí, para... tenemos ahí, búsquele como para mandarle al último recuerdos intocables, amigo. Qué buena canción, loco. Para una canción toda la de los gente perturbados. Que está escuchando, para todos los parches con los que hemos estado, y todos los panas igual. Yeah, bueno, a toda la gente que nos sigue acompañando en donde sea que vamos y nos sigue encontrando con crestas o no, seguimos ahí. Y eso es lo bacán de, sobre todo, mantenernos en la música y dentro de todo esto que llamamos cultura. A la gente de México y a la gente de la Ultramotora, sigue escuchando porque seguimos con algo más de música, seguiremos poniendo algo más de punk para que recuerde sus épocas pasadas o sus épocas presentes, para que ponga sobre todo y lo sienta. A la gente de México, escúchenos en Guadalajara, en la CUSEI Radio FM. Ahí, saludos a la gente de México, nos estaremos viendo próximamente y ojalá les guste lo que está pasando esta noche. Vamos a despedir con qué, amigos. Despidamos con unas dos, así. Ya, bueno, esta es una de las canciones que más me gusta a mí, loco, desde hace full tiempo, pues. Siempre es como que me recuerda que todo está bien, pues. ¿Ya? Es una de Misfits, del Famous Monsters, y es Descending Angel. Ojalá les guste a los panas que nos oyeron tocar hace... Es un tiempo en el comité y le sacamos. Y bueno, y la última ya vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Esto fue Producción Sonora y escúchennos. Gracias. Hasta luego. De los cristales. Esto que me está pasando, ya no soy el mismo de ayer. ¿Qué es lo que me está rodeando, que ni siquiera puedo ver? Siempre esta opresión y esta sensación de ser observado. Siento que mi pie se ha irritado y que en mis venas hay descompresión. Quisiera no necesitar. tan dulce y letal, que acelera cada uno de mis sentidos y hace de mi vida una danza mortal. La gente y las cosas son tan diferentes, ahora me miran con extrañeza. Yo solo huyo para no verlos más, pero siento que soy su presa. Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.